querida audiencia. Ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Qué cabrón, me has pillado. Pilladas, hay que estar ahí con la luz roja, tío. Hay que estar dándole un poco. Ya estoy listo. ¿Qué tal, Jorge? Chavales, programa número 84. Dios mío, no me lo creo, ¿eh? Sí. No creo ya. ¿Cuántos años? Qué recuerdos. Y además tenemos aquí invitado, ya conocido del programa, porque ya he estado aquí varias veces. Buenas tardes, Bené. Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, espera, acércate al micro un poco que te... Buenas tardes, Elementos. Ahí está. Bueno, solo deciros que este programita va a ir dedicado exclusivamente a toda la escena funk y vamos a hablar un poquito de todo lo que se está moviendo, ¿no? Por Madrid. Vamos a tener una entrevista también ahora dentro de nada con los Sweet Vandals. Y recordar también que vamos a intentar hacerlo bien, pero nos ha fallado Marcos Blanco, así que le mandamos un abrazo, que meta muchos puntos, ¿no? Que gane el partido. Macho Marco. Un abrazo sin lengua. Sí. Bueno, Philly, ¿qué tema del 84? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Tú lo sabes? Es de Prince, creo, pero no sé. Muy bien. A ver, no sé cuál. Es algo como para volverse loco o algo así, creo, ¿no? A ver. Vamos a ver. Bueno, recordar las vías de comunicación rápidamente, aunque luego lo vamos a poner. Nuestro mail es programa@loscuatroelementosradio.com. Tenemos página web que es www.losquatroelementosradios.com. Tenemos un teléfono para quien nos quiera llamar en directo, el 91-777-3928. Hoy mejor no, porque tenemos muchas cosas. Y el teléfono móvil de Philly, 611-12-47-50-78. Sex. Bueno, chicos, pues vamos a celebrar este programa número 84 con un temazo que salió en el Parque. Además, yo he nacido en el 84. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate, pues mira, este tema te viene al pelo porque se llama Let's Go Crazy. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Qué tensión, ¿eh? Vaya final. Sí, eso es de tirarte ahí al final del concierto. Larguísimo. Bueno, recordaros que tenemos hoy a Sweet Vandals. Vamos a intentar contactar con ellos porque los vimos hace un par de semanas en la sala Caracol. Conciertazo. Enorme. Conciertazo. Impresionante. Tienen un directo. Además con los vientos, con las coristas. Sí, sí, sí, sí. Muy bueno, con las coristas. Sí, muy bueno. Muy bueno. Alguna corista conocíamos, ¿no? Otro viento. Una que otra. Muchísimo viento. Bueno, pues vamos a escuchar una pequeña bio de Sweet Vandals y mientras, ahí bajo hilo, vamos a intentar establecer comunicación. ¿De acuerdo? Pues vamos para allá. Posiblemente una de las bandas españolas más reconocidas a nivel mundial. Y es que es difícil encontrar un sitio donde no hayan tocado. Okay, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Han compartido escenario con artistas de la talla de Maceo Parker, Sharon Jones, The New Master Sounds, Javi Skunk, Santi Sweet Fingers, Giuseppe Ran, Santi Diamond y Maika Adjole nos presentan su tercer trabajo, So Clear. Compraros unos zapatos nuevos porque os van a durar poco. No podréis dejar de bailar. Look in your eyes, the feeling of your tenderness. Toma. ¿Qué te pasa hoy? Bueno, acaba de llamar ahora a Javi porque estaba intentando localizarle. Le vamos a llamar y mientras vamos a poner otro temita para hacerlo de una manera elegante y no tan chapucera como de costumbre. Y ahora mismo, escuchamos otro temita. Si me oís que se me va la voz es porque tengo que ir al CD a darle al botoncito. Entonces, hay veces que hago... Porque está en otro, está en otro estudio el claro, CD, ¿no? Hazlo con el pie, hombre. Bueno, vamos a escuchar el primer corte del nuevo trabajo de Sweet Vandals, tercer trabajo, que se llama So Clear, y este temazo que se llama Change. Into joy. I'm not gonna wait here till I'm that bored. I don't want no love to be just gathering dust. The lessons must be taken up right now. You make me regain my trust in life. So it's meaningless to keep this frame of mind. Why do we collect more portraits of routine? While our dreams are wandering so aimlessly, I need a change. Change my beat. If we've got something, let's fight to make it real. I need a change. Change my beat. We just keep on losing, baby. We need a change. Anything can happen if we let it fly. New shoots made of joy and passion. Colors for our story, filled in black and white. And I don't want to sing the same old blues. No more sad songs coming from your strings. I'm tired of waiting for your reaction, love. I'm gonna pack my things and set myself free, 'cause I need a change. Change, change my beat. Change my beat. If we've got something, let's fight to make it real. I need a change. Change, change my beat. Change my beat. We just keep on losing, baby. We need a escuchas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, os pillamos en movimiento, ¿no? Porque estáis ahí de camino a próximo concierto. ¿En dónde? Vamos a ver, volvemos de todo el fin de semana tocando. Hemos tocado en Palencia, Coruña y Pontevedra. Y volvemos a Madrid a descansar un poquito, que la semana que viene tenemos unas fechas en Francia y bueno, esto es un no parar. No paráis. O sea no que So Clear está funcionando bastante bien, ¿no? Pues sí, muy bien, está funcionando muy bien, tenemos bastante apoyo y sobre todo pues la gira que estamos haciendo por toda España, la verdad que está funcionando muy bien y por fin podemos ir a todos los sitios donde queríamos, y a lo largo de todo el, creo que queda este año y el año que viene, pues vamos a seguir ahí intentando acercarnos a la gente, ¿no? Bueno, pues mira, te presento un poco. Tenemos aquí en el estudio también a varios de los elementos, porque nuestro programa se llama Los Cuatro Elementos. Y tenemos a Filippo Casu. Hola. Y a Antoine Salvaje. ¡Wow! Salvaje. Y no sé si os conocéis en persona. ¿A Bené lo conoces? ¿A Bené Borjalisco? No, en persona no. Sé que, o sea, he oído de él así por Facebook y eso, y sé que está ahí pinchando por ahí, pero no, creo que personalmente no le conozco. Pues aquí lo tienes también al teléfono. Pues encantado de verte. Bueno, mira, queríamos preguntarte lo primero, viendo así un poco documentación y entrevistas que os han hecho ya, que ya lleváis bastante tiempo, desde el 2005, el primer álbum que salió un poco más tarde, ¿no? No, salió en 2007 salió el álbum. Vale, porque antes cuando estabais con Carlo Coupé, sí que estuvisteis haciendo algún single, pero... Claro, hicimos dos singles, sí. Empezamos en 2005 y sacamos dos singles y el álbum se grabó en 2006, pero se editó en 2007, el primer álbum, vamos. Pues mira, la primera pregunta que quería hacerte era... muchas críticas os definen vuestro sonido como raw funk o deep funk. ¿Qué es el raw funk? Bueno, yo creo que raw funk sería, bueno, crudo, ¿no? Raw es como crudo, significa la traducción literal. Y bueno, pues es el tipo de rollo que hacemos nosotros y otras muchas bandas, que bueno, que la producción es bastante cruda, pocos instrumentos, pocas pistas, todo enfocado a cómo decirlo, un sonido tal vez un poquito saturado, ¿sabes? No es una superproducción llena de, pues, con muchos metales, con muchas cosas, con muchos coros. Es una cosa más de sacar los cinco instrumentos que usamos nosotros y con algún matiz, pero en general es como el concepto de producción, yo creo que se refiere, y nuestro sonido en directo, que también es así, es crudo, ¿no? Es un sonido como muy directo, sin mucha producción, ¿no? Y hablando de la producción, he visto que tenéis vuestro propio estudio aquí en Madrid. ¿Cómo funciona la cosa? Sí, a lo largo de, vamos, en paralelo a la carrera del grupo, hemos ido desarrollando un estudio que es nuestro local de ensayo. Primero era nuestro local de ensayo y luego lo hemos convertido en un estudio de grabación. Hemos comprado grabadores, una mesa analógica, bueno, un montón de cacharros. Y aparte de grabar ahí nuestros discos, pues estamos empezando a producir a otra gente, a grabar a otra gente. Vale. También hemos montado un sello discográfico que ahora probablemente a finales de diciembre saquemos las dos primeras referencias, dos singles de 7 pulgadas, y también para sacar nuestros discos y los de otra gente, en fin, para empezar a trabajar un poco más independiente, ¿no? Vale, está autoproducido. ¿Y la etiqueta con la que estáis trabajando ahora es alemana? Sí, es Unique. ¿Y de qué se preocupa? ¿De la distribución? ¿De la distribución? Bueno, funciona. Nosotros trabajamos con ellos en régimen de licencia. Realmente aquí en España no tenemos discográfica, ¿no? O sea, trabajamos como importación en España. Y ellos realmente, pues en Diatuco, porque lo hacemos todos nosotros. Hacemos la producción del disco, el diseño gráfico, el mastering, todo lo hacemos. Le damos el disco terminado, ¿no? Y ellos, pues en teoría, pues lo que hacen es moverlo, colocarlo en tiendas, hacer un poco de promo, intentar que eso se venda, ¿no? Es el trabajo, digamos, que del que ellos deberían ocuparse, ¿no? Y el hecho de ser una banda española y eso de vender el disco como import, bueno, suena un poco raro, pero claro, por lo visto es como tenéis, bueno, habéis movido muchísimo, habéis tocado en muchos países y da un poco la impresión que hay más reconocimiento en el extranjero. ¿Cómo puedes explicar eso? Bueno, sí se puede explicar, claro. Sí, bueno, es que claro, por estilo de música también hay que entender que por ejemplo en Alemania, Francia, son países donde la escena de música negra, de blues, de soul, es muy grande, ¿no? Mm. De hecho, no somos el primer caso de grupo. Por ejemplo, los Reyes del Caos en Alemania son un grupo enorme, ¿no?, de blues. Y entonces en España son circuitos minoritarios y nosotros tuvimos la suerte de, cuando empezamos con la banda, pues era un momento que, digamos, el deep funk, por decirlo de alguna manera, digamos que esa escena estaba creciendo mucho y necesitaban bandas. Que les daba igual de dónde fueran, ¿no? Que fueran alemanas, inglesas, francesas, portuguesas. Y en ese momento nosotros estábamos ahí, entonces nos pusimos a girar inmediatamente en el circuito. y en España, digamos que ahora es cuando parece que la escena funk está, digamos, dando un subidón, aunque no muy grande, pero es ahora, es como 3 o 4 años después, o 5 años, ¿no? Que en el resto de Europa, que ya ha bajado, digamos que ya no está de moda eso. Nosotros digamos que también nos mantenemos porque ya hicimos las giras y digamos que el grupo está bien posicionado después de haber hecho, hemos hecho 2 giras en Francia y 2 en Alemania y muchos conciertos y muchos festivales. Entonces, digamos que no dependemos de ese momento, ¿no? Pero aquí en España parece que ese sí que es el momento del funk y del soul. Entonces, bueno, por eso también estamos ahí creciendo aquí, ¿no? Y quería preguntarte por otra, habéis tenido colaboraciones, para mí una muy destacada en este disco, que es la de Chip Whipham. Sí. Y, ¿cómo surgió? Porque luego he visto también que incluso en algún programa de radio de la BBC, la 6, vamos, en este caso, estuvo por allí Santi también junto con Chip allí... ¿Qué tal por allí la acogida? Porque, vamos, toda la crítica que leo del extranjero están flipados con vuestro trabajo. Pues la verdad que tuvimos la grandísima suerte con el segundo disco, Love Light. Fuimos a presentarlo a la BBC, al programa de Craig Charles, que eso es la hostia, macho. Grabamos Funk ahí and Soul, ¿no? Claro, grabamos en los estudios Maida Vale, que son los de donde han grabado Jimi Hendrix, The White Stripes, yo qué sé, Coldplay. Grupos gigantes han hecho ahí sus presentaciones para la BBC y nosotros fuimos ahí, grabamos un programa especial en directo y luego también hicimos el programa de Craig Charles y ahí contactamos con Craig y con Simon, que era el productor en su momento. Luego, por otro lado, aquí en España conocimos a Chip, que se había venido de Inglaterra y estaba buscando pues con quién enrolarse. Digamos que ya había tocado con un montón de bandas en Inglaterra, ha hecho giras por todo el mundo, es un músico muy... digamos que ya muchos años metido en la escena de música negra y de hecho había sido acompañante de los New Master Sounds últimamente y bueno, contactamos con él y empezamos a hacer cosas juntos. Es súper buen amigo y aparte tenemos un proyecto con él que se llama The Fire Eaters, donde estamos algunos de los Vandals y bueno, estamos ahí todos enredados, ¿no? Entonces, la verdad que siempre que podemos intentamos llamarle para colaborar porque es un músico increíble que aporta, bueno, ya lo has oído, ¿no? Hace unas cosas increíbles con la flauta, con el barítono, con el tenor. Bueno, es un músico buenísimo. Tengo una pequeña pregunta. Bueno, he visto que bueno, cada persona, cada músico de la banda tiene como un apodo, ¿no? En medio de su nombre, que representa un poco o su estilo de tocar o las influencias que tiene. Por ejemplo, Sweet Fingers, Skunk, en tu caso. Pero no he visto nada para la cantante. ¿Qué pasa? Mike. Que no. Ah, sí tiene ya. No tiene. No tiene, digamos, apodo oficial, ¿no? Y... ¿Cómo la llamas? Danos la primicia. ¿Cuál sería el apodo aquí entre bambalinas? Cariñosamente la llamamos Afrobomb. pero aún no es oficial, ¿no? Entonces, bueno, Maika es, siempre ha sido... Se presenta sola, siempre ¿no? ha sido Maika. Claro, este es bueno, si la conoces personalmente, pues tiene una personalidad increíble. No necesita apodo, ¿no? Nosotros, si es... claro, como somos más sosetes, pues necesitamos ahí una ayudita, ¿no? Si es como su hermano, que yo a su hermano lo conozco, a Mario Pambule, sí. Si es sí. Igual, macho, es increíble. Juro que es la bomba conocerlo. Sí, son increíbles. Toda la familia, la hermana también, la otra hermana que tiene. ¿Y de dónde viene el tuyo, tu apodo? Porque yo tocaba en los años 90, tocaba en una banda que se llama Super Skunk. Uh-huh. Gran banda. Bueno, ahí estábamos. ¿Vais a volver al final? Porque estuve hablando con Javi Vacas y algo me dijo de que a lo mejor bueno, hacíais alguna cosita, porque hicisteis en las Barracudas sí. De los 10 años, ¿no? Sí, hicimos el aniversario, nos juntamos después de 10 años también separados y estuvo súper bien. Ahora vamos a hacer, probablemente, si se puede hacer, el día 23 de diciembre haremos otro show ahí en el Barracudas, también para fans y eso. Y bueno, estábamos ahí juntándonos, haciendo algunas ideas y no sé si va a poder... Iba a poder hacerse por agenda, ¿no? Pero porque estamos todos ahí también en muchas cosas, pero la verdad que sí nos apetecería grabar un par de temas y, no sé, 10 años después a ver qué sale, ¿no? Bueno, Javi, pues ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Desearos muchísima suerte, que yo creo que no os va a hacer falta porque sois muy buenos. Y no os hace falta, siempre hace falta. Y sobre todo intentar a ver de la gente, de los vallecanos que nos estén escuchando, si se animan un poco más porque, ya te digo, este tipo de estilo, el funk, el R&B, el soul... creo que no tiene la suficiente relevancia todavía en este país como la que debería tener. Entonces, yo creo que sois unos grandes embajadores del funk y esperamos que nada, que vuestro mensaje llegue. Sí, muchísimas gracias. Nosotros animamos a todo el mundo a que, bueno, que vea música en directo, por supuesto, pero que se anime a ver cosas de soul, de funk, porque es que lo, no solo nosotros, un montón de bandas que hay que lo están haciendo que te cagas. Y es que realmente la gente lo disfruta. Gente que a lo mejor no sabe que le gusta esa música porque no la identifica nada concreto, pero cuando va es que alucina. O sea, de hecho las giras que estamos haciendo va mucha gente por curiosidad a vernos y sale con el disco, la camiseta, canturreando las canciones. O sea, realmente es una música que emociona en directo y que vale la pena el esfuerzo, yo creo. Ya digo que no solo por nosotros, por todas las bandas que lo están haciendo muy bien, los Cherry Opera, hay un montón de bandas que lo están peleando, ¿no? Y bueno, a ver si la gente se anima a ir a verles, que es la mejor manera de ayudar a los grupos, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias y vamos a dejar a la audiencia que escuche otro de vuestros temas de este tercer álbum, que es So Clear, que se llama Move It On, y que yo creo que el título ya lo dice todo. Lo dice todo, vale. Pues un abrazo, gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo y que vaya muy bien. Venga, gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. ¿Conoces nuestra web? ¡No! Los4elementosradio.com. ¿A Aquí podrás encontrar los audios de los programas, vídeos, artículos y todo tipo de contenidos. Visita loscuatroelementosradio.com. ¡Ay, Internet! ¡Internet! Bueno, Bené, ha llegado tu turno para que nos cuentes qué es lo que se mueve en la escena funk madrileña, porque tú eres gran, yo bajo mi humilde opinión creo que eres un gran conocedor, porque estás metido en un montón de saraos. Así que cuéntanos un poquito qué es lo que hay en ahora, lo que estáis haciendo los jueves en la Give Me Four, sí, y más cositas que tienes por ahí, ¿no? Las Boogie Nights, esas cosas. Sí, hombre, como decía Javi Skunk y tal, la verdad que sí se está moviendo últimamente, no tanto como se debería de mover, porque sí que es cierto, como decía él, que es un circuito minoritario, pero sí que hay mucha gente empujando, sobre todo a nivel club, que es lo que trato yo de mover desde hace años, ¿no? A nivel, pues, fiestas o clubs. Y lo que comentabas de los jueves, pues estamos desde hace un mes embarcados, cuatro colegas, pues como vosotros, cuatro elementos. somos Julio, que es el residente de toda la vida de la Sala Sol, Josué, que es el que tiene la tienda Groove Spain, que es un zumbado de los vinilos. GrooveSpain.es, ¿no? Groove Spain, no sé si es .es. Yo creo que sí es .es. Debería de ser .es, claro, porque si es Spain. Y luego Raúl, que es otro que pasa muchas veces por la cabina del sol. Nos hemos embarcado en mover un poco los jueves, ahí darle un poquito de vida a los jueves de la Sala Sol, a nivel un poco, pues mezclar también, aparte de lo que son sesiones puras y duras de pinchar, actuaciones en directo y tocar un poco todos los palos de la música negra. Tuvisteis una inauguración potente, ¿eh? Estuvo bien, estuvo bastante bien, porque también metemos peña que hace baile tanto clásico como actual, tanto de hip hop como popping, como, no sé, por ejemplo, este mes de noviembre, el día 27, tenemos una fiesta del sello Motown que queremos liarla bastante, bastante parda, en el sentido de cuidar un poco todo, ¿no? De incluso hacer alguna coreografía con cantantes y tal. O sea que bueno, que ahí estamos. Eso es lo que es un poco lo... Pero ponnos los dientes largos, a ver. Eso es un poco... ¿O es secreto? Es un poco los jueves. No, el día 24, jueves 24, el último, además coincide con que estamos después, a partir de las 12:30, de un concierto de un grupo madrileño de solo chicas. Lo digo para poner los dientes largos aún. Lo hace bien, Son ocho chicas, se llaman The Clams, y van a hacer un concierto benéfico. ¿Puedo decirlo? Han levantado las manos los tres. Sobre todo nuestro amigo Antonio. Sí, fuimos a verlas el año pasado, creo, con unos amigos, en esta sala que está en Malasaña, que habrá el tabú. El tabú. Y impresionante. Sí. Son realmente muy buenas en todos los sentidos. No, tocan muy bien, en serio. O sea, en vivo es tremendo todas. Sí. Y la cantante es increíble también, tiene una voz. Sí, Aida es increíble, se llama Aida y fue un poco nuestra maestra de ceremonias en la inauguración del club el día 6 de octubre y tal. Y bueno, pues la verdad que llevan un año currándoselo mucho, yendo a muchas salas a tocar y se ha notado un montón la evolución y el día 24, ya os digo, la Sala Sol hacen un concierto benéfico para una fundación que, lo siento, pero no me acordaré el nombre, pero es completamente benéfico el concierto y vamos a hacer alguna colaboración con ellas y con el sello Motown, que lo lleva Universal aquí en España, y ya estamos en contacto con ellos pues para que sea un homenaje a, que ya a través de pues nuestras redes sociales y tal, ya estamos moviendo un poco la movida para que sea un homenaje a ese sello y va a haber pues esos cantantes, bailarines, pincharemos y regalos y coreografías de estas que ya hace tiempo que no se ven, así que eso suena muy apetitoso. Yo lo recomiendo, creo que va a ser un jueves, aunque está un poco complicado, hablando un poco de la escena de club, que es la que me muevo yo un poco más, aunque está un poquito complicado Madrid en general, yo creo que todo lo que es la noche en cuanto a, pues eso, el club típico de toda la vida, los jueves está un poquito complicado, pues por la cosita, como dicen los sevillanos, que es la crisis, sí, y tal, pero bueno, estamos teniendo bastante aceptación y quieras que no es mala zona, la zona de sol y bueno, pues lo que vamos a hacer es tratar de que los jueves todo el que salga por Madrid pues se puede acercar por allí. Pero si en Madrid sale la gente, yo no sé, ¿eh? Yo lo de la crisis, bueno, tú lo ves más, a lo mejor más a menudo, pero yo creo que Madrid es de las pocas ciudades europeas en las que la gente sale todos los días. Parece que aquí nadie curra. Cada vez menos. O sea, hay un montón de sitios que efectivamente que antes abrían todos los días y tal, pero sí que se ha notado a nivel club o a nivel local, pues que ha bajado. Y bueno, pues del punto de vista del empresario, pues oye, prefiere no abrir a ganar poco, a complicarse mucho, según lo quieras mirar. Y se abren menos días. Y los jueves lo que pasa es que se reparte mucho la gente. Entonces, siendo un circuito minoritario como es, el de la escena de música negra y tal, pues parece que se te complica un poco más. Pero volviendo otra vez a lo que decía Javi Skun en la entrevista que le habéis hecho, sí que es cierto que el funk, el soul, el rap elegante, los breaks, tal, sí que enganchan a un espectro muy amplio de gente. O sea, es una música muy agradable. O sea, no es como meterte, yo qué sé, en un sitio de pachanga o en un sitio de heavy, que es muy específico. O sea, es una música que al final engancha. Entonces, pues estamos teniendo poquito a poco, pero nos estamos haciendo nuestro hueco ahí los jueves. Bueno, te has traído una maletita cargada de cosas, ¿no? Aquí al estudio. Estamos aquí con los sudores fríos. ¿Qué nos pondrá? Vamos a poner algún temita, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues es uno que descubrí hace relativamente poco y tal, y que se llama Marihuana Boogie, aunque es un tema muy antiguo, pero es un tema en castellano de Lalo García, y pues bueno, es un tema para abrir poco la aportación a este programa. Pues venga, vamos a escucharlo aquí con las orejas bien abiertas. Mari marihuana, mari marihuana boogie. Mari marihuana, mari marihuana boogie. Mari marihuana, that's my baby's name. Póngase alerta ese vato, no se vaya el rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Vamos pues a tronarnos las manos, digo yo. Va a sacar una buena vaina para echar un buen borlo ese. Porque esta bote de aquella este boogie. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Me suena ese boogie, me siento volador. Pégale bute esas teclas, ya estoy aviador. Pégale bute esas teclas, que ya estoy volador. Joder, Martin McFly no está, pero estamos viajando en el tiempo. Vendrá la semana que viene, de hecho. Qué la bueno. Semana, la semana que viene. Sí. Ah, bueno, bien, bien, bien. Me parece bien. Gran tema, ¿eh? Muy buena elección. Yo ya te lo he dicho, es de las 4 a las 5 de la tarde, ¿eh? Sí, sí, está. Me parece ahí para tomarte ahí tu cafecito o, bueno, tu copita si te tomas tu copita. Tu cervecita, si quieres. Claro. Sí, está agradable el tema. Un poquito de bugalú y tal. Sí, es como siempre he dicho, ¿no? Que hombre, aunque tocamos mucho funk y tal en las sesiones, aunque me gusta tocar mucho funk y tal, pero esto, lo que te decía antes, esto le mola... Mola bastante. Y es un tema que puedes poner a cualquier hora de la noche, en un momento dado, de la tarde o... Sí, porque muchas veces se asocia la música de baile solo a por la noche, ¿no? Pero yo es una duda que tengo. O sea, ¿hay garitos en Madrid en los que un sábado o un domingo a las 5 de la tarde te planten un concierto para que te...? Sí, bueno, de hecho yo estoy tratando de cerrar una serie de cosillas precisamente pues para las tardes. Por lo que os comentaba un poco fuera de antena, le comentaba a Filippo y tal, viendo un poco que yo creo que están cambiando un poquito los hábitos de la gente, nos estamos volviendo o más sanos, más europeos más, o, continentales, ¿no? Más continentales, aguantamos poco o somos más deportistas. El caso es que la gente pues sí es cierto que, bueno, pues sale de trabajar y tal. Entonces tengo un proyecto entre manos de, pues precisamente de sesiones de por la tarde, ¿no? Y sí, bueno, yo de hecho siempre colaboro con promotoras y en eventos privados y tal, como por ejemplo que ayer estuve haciendo una fiesta privada para un colectivo de Lomboard de Madrid. Toma ya. Que es una peña que mola mogollón y se lo está currando un montonazo, porque además gente súper sana, que lo que le mola es deslizarse con la tabla, no es el skate tradicional. Si no, son las tablas estas que miden más que yo, que miden 1,90 casi, y la verdad que gente muy maja, y nada, me llamaron para que pincharan su fiesta y tal, y esto de hecho sonó, y la gente se movía, o sea que claro. Empezamos prontito, empezamos 8:30, 9, y la gente se movía, y luego no sé cuál puse después de este, pero entra muy bien, sí. Oh, guay, guay. Bueno, pues vamos a escuchar algún otro temita. Lo ponemos ahí para que la gente, ¿no? Vamos a dar pista, para sí. A ver si hay algún avispado que sabe cuál es, y luego vale. Ya decimos qué tema es, ¿vale? Venga, vamos allá. En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. El cruzar la encrucijada exige concentración. El cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón? De random. Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla. Atahualpa, Marco Polo van a sentarse a la orilla, para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más, ante la duda todo. Ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón? De random. Thank you. cascada, precipicios, remolinos, volvieron mi voz cascada. Solo tenía un barril, yo oía el ruido del agua, y solo tengo un barril, y escucho el ruido del agua, nada más. Conozco un modo, ante la duda todo, ¿qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo, nada más. Conozco un modo, ante la duda todo, ¿qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Toma. Pum, pum, pum. Bueno, ¿qué tema era este? Ante la duda todo, de Martín Buscaglia, del sello Love Monk. Si es que cuando hay categoría y cuando hay clase, ¿qué podemos? Estamos aquí en un reto de clase. Ahora Filippo tiene que contraatacar, porque Filippo ha sido siempre aquí el abanderado de la clase. Claro, juego ahí de defensa, ¿no? Claro, al italiano, claro. ¿No? Catenaccio. Total. Claro. Bueno, pues vamos a entrar ya en la recta final del programa. Si no. Y hemos diseñado una pequeña mini sección de funk Around the World. Around the World. Around the World. Entonces, para ilustrar un poco la idea de Around the World, vamos a poner un poco de musiquilla y ahora Philly nos explica qué es lo que nos ha traído. Aquí sabéis que es Antoine. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, es él. Soy sí. Yo. Sí, sí. Era un poco oficial. Más joven, sí, sí. Tenía ya la voz. Wikipedia, curiosidades de Around the World, de los Daft Punk. Está... Colaboraciones, Antonio Salvaje, aparezco. Sí, sí. Sí, sí. Aparece. Es verdad, lo juro. Bueno, Philly, ¿qué nos has traído? He traído un temita que sale en una película italiana del 72, o vamos, ahí, o 73, no me acuerdo bien, que se llama Milano Calibro 9. Que es una película de estas de cine de policía, una de las películas favoritas de Tarantino, además. Y hay un momento muy bonito en la película donde hay Barbara Boucher, esta actriz rubia así que sale en bikini y se pone a bailar como una loca en un club, que más que un club es un puti club, y con un tema muy muy funk. Y la banda sonora es de una banda que a mí me gusta mucho, que hacía progressive rock, son de Nápoles, se llaman Osanna. Se pintaba la cara como los Kiss, entonces los Kiss no han inventado nada, como siempre, y vamos, es una gran banda. Y he mezclado esta canción que se llama como, que no sale en la banda sonora oficial, sale en otras cosas, la he mezclado con un tema de otra banda italiana de esta época que se llama Calibro 35. Es una banda que hace homenajes a este tipo de películas, de la banda sonora de este tipo de películas, que son del norte de Italia, no sé exactamente dónde son, que hacen una versión un poco más fresquita. Entonces vamos a escuchar este tema, Barbara Funk. Thank you. com estàs? Siendo el día de los finales con tensión. Pues yo tengo otro. ¿Sí? La última aportación del día. Un tema, yo creo que nos vamos a despedir con este. De hecho, voy a bajar a lo mejor un pelín el nivel, lo siento. Bueno, nada, es una banda francesa. Bueno, ya están en otros proyectos ahora. En esta época se llamaban Kawa, que es una palabra de jerga en francés que es café, de hecho. No sé muy bien dónde viene el nombre y me imagino que tienen el mismo efecto que el café, ¿no? Te aceleran un poco y la verdad es que tienen un súper buen rollo. El tema que vamos a poner se llama Georges. Y Jorge, claro. Oh, no. Y en concreto, el estribillo es Jorge quiere sexo. Es que está solito en casa y al final está Dios un poco... ¿Cómo me conocen? Yo no sé la jungla. Sí, ¿no? Y es un tema muy bueno y vamos a... Oye, como curiosidad, al principio parece como que estuviera grabando el bajo... pero sin enchufar. Sí, ¿no? O no sé si... casi como un sonido de vinilo también, que no sé. Es una cosa... La verdad es que no sé cómo lo han hecho. Así que vamos a acabar este programa con Jorge quiere sexo. Muy bien. Zurdo pues pervertido. Aprovechar para despediros, porque ya no... Ya bueno, no pues chicos, gracias por invitarme. Gracias, un placer. Gracias a ti, Vané. Y estáis invitados a... Todos los jueves a la Sala Sol. Pues seguro que vamos, porque ya nos ha puesto los dientes largos. Bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta luego. Il reste perplexe. Heureusement qu'il y a la poupée en latex. Car elle, jamais ne se vexe. C'est toujours mieux que des Kleenex. Oui, Georges veut du sexe. Il a beau rappeler ses ex. Il reste perplexe. Heureusement qu'il y a la poupée en latex. Car elle, jamais ne se vexe. C'est toujours mieux que les Kleenex. Georges veut du sexe. de fesses qui se dressent, mais elle jamais ne se vexe. En vérité, j'ai la sécheresse, oui, seul dans son duplex. Il a dit que c'est complexe, c'est un vieux réflexe. Il voit des beaux petits fessiers se balancer, mais lui jamais ne se vexe. Enfin, en vérité, c'est la sécheresse. Il voit des paires de fesses qui se dressent.